La B Nacional. En caso de desempate, la AFA decidirá si Tigre juega primero por el descenso o por el título. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados una décima, la humedad 81%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Rodolfo Flores. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Gabriel Kruchovsky, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción, Mariel Ríos, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Las 12:30 en la República Argentina. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Los enanitos y el parquet. Programa con alguna ausencia, con algunas ausencias sentidas. Hoy, porque Sergio Wisniewski está con parte de enfermo, supongamos que se repondrá pronto, pero está con una nana, y Nora Beira está con un problemita familiar que esperemos también se vaya resolviendo. Y por lo tanto, somos menos, pero seremos unos cuantos, pues ya llegará. Estamos acá con Gabriela, ya llegarán Carolina Francisco y Mariana Enríquez, y vamos a bancar y vamos a remar. El otro día me interesé en las construcciones de viviendas del primer peronismo. Algo hablamos acá, algo escribí en el diario, algo consulté porque hace mucho tiempo de estas cosas, y por ahí me contaron que el plan más ambicioso de viviendas contenido en el primer plan quinquenal, el programa, se caracterizó por construir casas, hogares de distintas características, pero muchos de ellos eran los que se llamaron cajoncitos, unas casas más bien cúbicas, con un jardín cortito, chico, adelante, que todos hemos visto en barrios porteños, en zonas conurbanas y demás. Y después recordamos, ¿cómo decirlo?, impresionistamente, costumbristamente, que muchos de esos hogares, en esos jardines había enanitos adornando el pasto. Una vez que uno arma esta cuestión, recibe comunicación de público, de oyentes, de lectores, y que le redondean el recuerdo, que arriman una cantidad de cosas, que arriman una cantidad de material, de vivencias y de saberes, que uno agradece especialmente, y por eso mismo también te pido a vos, si tenés ganas, y recordás, o tuviste, o conociste a quien tuvo viviendas de las primeras etapas del peronismo, el 45 al 55, o el 73 al 76, que fue un periodo más corto, en el que también hubo un plan muy ambicioso, que obviamente no llegó a terminarse, que estoy casi seguro se llamaba Eva Perón, que nos cuentes cómo eran las casas, cómo te fue, cómo era, cómo se vivía, si se sostuvieron, si se mantienen o no. Lo que me recordaron algunos del primer plan, que fue muy extendido, que tuvo una cantidad de viviendas gigantesca con, digamos, tal vez nunca repetida en la historia de la Argentina, era que alguna de esas casas, que había varios módulos, había varios modelos de casas, tenían parqué. Y uno cuando te cuenta el parqué, digo, ¿cómo no me acordé del parqué? Porque el parqué de los edificios sociales, la vivienda social del primer peronismo, fue un tópico de la discusión entre los peronistas y los no peronistas. Porque había cundido ese relato que uno escuchó en tantos lugares, y yo mismo en mi propia familia y en tantos lugares, que los muchachos, los laburantes que entraban a eso no sabían, no tenían el savoir-faire, el sentido común para manejar el parqué, y entonces lo levantaban y lo usaban para hacer asados. De esto se ha dicho, esto se ha transformado en una característica, la discusión. Hoy acá hay un par de restaurantes temáticos peronistas que ofrecen asado al parqué, como bromeando y como tomando, digamos, como bandera lo que era en realidad una descalificación, como se hizo también, como se hace también con tantas cosas, con la palabra descamisado, por caso del tiempo de la Revolución Francesa y también de tiempos de Evita. En cualquier caso, esa idea de que las personas que recibían un beneficio social muy interesante, un ascenso que garantiza que si uno lo mira desde un costado, no digo conservador, pero sí sistémico, si vos le asegurás a la gente vivienda y trabajo, vos seguramente estás promoviendo una sociedad menos radicalizada, con menos antagonismos, eventualmente con menos tentaciones para la delincuencia, más igualitaria, obviamente. Y uno dice, ¿cómo puede ser que eso sea recibido con tanto desdén, con tanta discriminación y demás? Y yo proyecto para atrás y digo, por ejemplo, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en mi familia, como tantas, que no creo que hubiera sido muy original en esa, pero es la que conocí, una familia de hijos de inmigrantes, o sea, de personas que venían de precisamente, judíos por mejor, para mejor, que venían de la pobreza, de la falta de conocimiento, que eran primera generación en la Argentina y que les ha ido bien, en general a mis parientes, o sea, que habían podido prosperar, estudiar, hablar. Digo, pero que también padecían la discriminación por recién llegados, la discriminación de las élites, la discriminación de muchos católicos o cristianos en general, y qué sé yo, ¿cómo se pueden transformar tan rápidamente en discriminadores también? Como gente que yo, de la familia de viejo vivió en un conventillo en la calle Gallo. Bueno, mi viejo llegó a tener vivienda propia, mis tíos tenían más que vivienda propia, habían prosperado mucho. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nueva generación? Bueno, puede ser. ¿Y cómo puede ser? Es una pregunta hipotética, digamos. Lo cierto es que puede ser, y no solo cómo puede ser ese desdén o esa, digo, falta de capacidad de homologar la propia experiencia con la de los otros. Si nosotros que llegamos, vinimos de eso, pudimos entender cómo se maneja una casa, cómo se maneja una economía, cómo se educa a los hijos, cómo es importante estudiar, cómo es importante capacitarse, ¿por qué no podrán hacerlo otros que en lugar de venir, digamos, de Polonia o de Rusia, vienen de Santiago del Estero? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahí uno encuentra, bueno, las trabas de la naturaleza humana o los límites culturales que existen en toda cuestión de discriminación, de estigmatización, de desigualdad. Y también uno llega a algo que era también el odio que había ahí. O sea, porque no solo había un menoscabo patente, sino una especie de odio. O sea, no solo se denunciaban hechos que eran disparatados, obviamente, digamos. Más allá de que, si uno dice, bueno, si se entregaron, no sé, como dicen que se entregaron 300.000 viviendas, digo, en 300.000 viviendas puede pasar cualquier cosa, puede ser gente que usa la bañera para tirar por la ventana, digo, esto no nada te dice nada, un hecho no te dice nada, la estadística que te dice que esas casas todavía sobreviven, son casas de familia muchas, sobreviven, la gente ha vivido ahí lo mejor que ha podido, ha socializado a sus hijos, ha laburado, y ha hecho, en fin, ha tenido toda la capacidad que tienen históricamente los argentinos para tratar de armar una vida de trabajo y de educación a los hijos, que son las características más fuertes de la sociedad argentina, a la que todos deberíamos congratularnos, deberíamos valorar hoy día también, cuando hay gente que cree que hay personas que reciben los planes sociales para quedarse con la guita, para tomar vino, ¿no? Que hay jefas de familia que trabajan muy esforzadamente y no se esmeran a educar a sus hijos. Cosas que aparte la empiria ha desmentido 5.000 millones de veces, ¿no? Si decimos que esto pasó hace 60 años, 100 veces se ha demostrado que no ha sido así, 100 veces se ha demostrado así. Digo, la matrícula en la escuela primaria en Argentina se ha mantenido en niveles que frisan el 100%. 100% en todas las circunstancias de su historia. Y sin embargo todavía se siguen diciendo cosas. Qué difícil que son las cabezas. Y también qué país de rencores, de odios y de violencia es la Argentina. Y ahí sí yo no quiero hacer ninguna comparación entre lo que pasa ahora y lo que pasó antes, porque cada tiempo tiene su lógica, su cadencia y demás. Y aparte no es muy grato hacer un ranking de cuestiones indeseables, pero sí decir, cuando a veces se dice ahora hay odio, ahora hay rencor, ahora hay intolerancia, me parece que hay que mirar un poquito más la historia. Hoy que no lo tenemos a Sergio Viñeschi, me pongo más atrevido en esto, digo, hay que repasar la historia argentina, cuánto rencor, cuánta intolerancia, cuánta discriminación ha habido hace 120 años, hace 40 años, hace 60 años, hace 20 años, para mensurar esto, no para conformarse con lo que hay, con un ápice de discriminación, de rencor, de maltrato, de falta de respeto al otro. Nunca hay que resignarse a eso, sí, para ubicarlo en contexto. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gaby, te escuchamos. Muy bien, ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700, también al 0810-222-0870, nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local. Por supuesto, estamos en Facebook, Gente de a Pie, y también se pueden visitar nuestro blogspot www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hablando del blog y pispeándolo, veo que la entrevista que le hicimos ayer a Florencio Catalino Galarza, ese personaje, ese hombre ejemplar que volvió a estudiar la primaria a los 70 y pico de años, ya está en nuestro blog y podés mirarlo como otras tantas entrevistas que tenemos por ahí. Conciliación obligatoria referida a los compañeros camioneros que están en pie de lucha y demás, una pausa, por lo tanto, en esta discusión, que implica la discusión salarial que la están teniendo el sindicato de camioneros de Pablo Moyano, que obviamente responde a la conducción del secretario de la CGT, Hugo Moyano, el padre de Pablo, por lo demás, en el cual está, por un lado, la discusión de la convención colectiva, el cual hay una diferencia del 21 al 30%, lo que ofrece la patronal, lo que piden los compañeros, los muchachos del sindicato, y por otro lado un par de reclamos que Pablo Moyano sabe que metidos en el combo no se los van a aceptar y que, digamos, son un factor complejo. Son complejos por varios lados, porque pide el aumento del mínimo no imponible y la supresión del tope salarial para percibir asignaciones familiares. O sea, hay trabajadores que por ganar un sueldo determinado no cobran asignaciones familiares. Yo creo que en los dos reclamos tiene razón Moyano. En el impuesto a ganancias, aclarar que los Moyano a veces dicen supresión del impuesto, y yo creo que ese es un pésimo planteo, pero elevación del tope me parece un planteo correcto. Igual me parece que con todo eso se está en un lugar híbrido, imperfecto a esta altura. El impuesto a ganancias está muy mal diseñado y la forma de corregirlo año a año aumentando el tope es una forma muy imperfecta, es muy incorrecta. En general llega detrás de la devaluación del salario y en cualquier caso responde a un esquema fiscal que es flojo. Lo que no creo para nada, como sí dicen creer los Moyano, y en realidad lo vienen planteando este año, antes plantean otra cosa, es que haya que suprimir el impuesto a ganancia o que trabajadores que tienen ingresos muy altos no tengan que pagarlo. La solidaridad fiscal es una materia que, digamos, concierne a todos los ciudadanos, y si hay trabajadores, planteo que por otra parte, o sea, o categorización, que por otra parte tiene sus bemoles, o sus vueltitas, porque, digamos, bueno, por ahí una persona que trabaja en relación de dependencia y gana una pequeña fortuna, es un trabajador técnicamente. Yo creo que ahí, y lo hemos hablado varias veces, lo hemos hablado con Néstor Restivo, que sabe más que nosotros, realmente los que tengan un nivel alto de ingresos, y después discutimos que es un nivel alto y evidentemente difícil, y aparte en la Argentina hay que discutirlo cada 6 meses, cada 8, cada año máximo, porque hay una inflación muy alta, los que tienen, de todas formas, un nivel relativamente desahogado de ingresos tienen que cooperar más en una sociedad manifiestamente desigual. O sea, ahora, el número en el que se está ahora es francamente bajo. Estamos hablando de gente que gana ingresos, que recibe ingresos decorosos o pasables. En fin, cada uno lo puede calificar como quiere, pero que en cualquier caso no le sobra nada para vivir al día. En ese caso, que esas personas tengan que cooperar, digamos, en construir la caja del fisco con sus ingresos es demasiado. En otros casos creo que no está nada mal. Sí, buenas tardes, soy Graciela Ituzaingó. Era para decirle a Mario que yo me crié en una casa del Plan Eva Perón. Tengo los papeles originales del Plan Eva Perón, cómo se debería construir parque, chalet, con tejas, y teníamos los enanitos en el jardín. Actualmente esta casa está en sucesión. Cuando se termine voy a donar toda esta documentación al Museo Evita, donde estuve el sábado y me emocioné mucho. Sí, piso parque, excelente ubicación. Hermosa casa. Es para aportar para lo que estaba diciendo Mario Weinfeld con respecto a las casas que es del Plan Eva Perón. La casa donde yo estoy viviendo, que es la casa de mis viejos, es del Plan Eva Perón. Y también tenemos los pisos de parqué que siguen estando. Y la casa está impecable. Tiene cosas de casa vieja, pero no tenemos humedad, no tenemos nada. Una edificación perfecta. No se siente el calor ni nada. La única diferencia es que son muy altas, nada más. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la radio pública. Luego vamos a seguir hablando de los enanitos, pues tiene su encanto. Ahora vamos a hacerle una entrevista a Gilberto López y Rivas. López y Rivas es editor. Ahora vamos a seguir hablando de los enanitos, porque se cortó la comunicación. Los enanitos, entonces, ¿qué era lo que queríamos hablar? Los enanitos, costumbre que dicen que viene, me cuentan también, que viene de Italia, de Terracota. Parece que venía bien poner 4, que representan a los 4 puntos cardinales, y que por algún motivo eso te da fortuna o te asegura, no sé, alguna protección, alguna tutela, ese tipo de cosas. También, entre gente más de clase media, todo, el símbolo de lo quiche, ¿no? Era como una característica de la vivienda popular, el símbolo de lo quiche. Era, qué sé yo, uno los encontraba y simpáticos, y todavía, si uno recorre lugares que venden, qué sé yo, desde esos negocios versátiles que te venden de todo en el Gran Buenos Aires, hasta cerrajería, hasta todo, uno encuentra de vez en cuando algún enanito. Volvemos a la entrevista desde México. Está con nosotros Gilberto López y Rivas. López y Rivas es editorialista político del diario La Jornada. Es también investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Le agradecemos especialmente habernos atendido. Estamos en la radio pública. Esto es Radio Nacional de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Mario Weinfeld. Buenos días. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Cómo está usted, Gilberto López y Rivas? Me parece que no lo escucho. No lo escucho. Vamos, paremos y volvamos. Vamos con el equipo, por favor, Gaby, que ayer lo dejamos afuera. Muy bien, en la coordinación de aire, Néstor Pichi Borro, en la producción, Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, y hoy en la operación técnica está Luciano Alvela. Muy bien. Lo lo que venimos esperando es una buena comunicación con México, porque están muy cercanas las elecciones presidenciales. Ahí, primero de julio, gran favorito, candidato del PRI, que volvería entonces al gobierno. Pésima actuación, por lo menos sin ninguna chance, por lo que vienen diciendo, a quien es la candidata del actual partido gobernante, el PAN, y tampoco muy lucida de Juan Manuel de López Obrador, aquel candidato que quien todos dicen que le birraron las elecciones en el mandato anterior y que perdió a manos de Felipe Calderón. De cualquier forma, seguimos esperando esta comunicación. No sé cómo venimos, si estamos muy flojitos, lo dejamos. Recordamos que nuestra consigna musical de la semana son temas en blanco y negro. Nos hemos venido monótonos. Hay muchísimos y muy lindos. Gaby, el primero, por favor. En blanco y negro, Buenos Aires, Silvina Garré, lo pidió Mariana de Liniers. Ojos y la vi, estaba linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar como el sueño se intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo amor. Que la aman como yo, como yo, como yo, que no puedo irme amor, como yo, que la juzga, como yo, que la que no puedo irme. Abrí los ojos y te vi, la gente no escucha tu canto y no comprende que algunas noches te morís de soledad. Tabla de ajedrez en blanco y negro, Buenos Aires, me llevabas toda la risa y eras frágil como yo, como yo, como yo, como yo, que no puedo. Gente de a pie, por la radio pública. no es el caso, pero si yo fuera Goy me persignaría, porque a ver si sale. Gilberto López y Rivas es editorialista político del diario La Jornada, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Le agradecemos la paciencia. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en la Radio Nacional de Argentina. Buenas tardes. ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo le va? Bien, por suerte, muy bien. Gracias por habernos esperado. López y Rivas, le haría una vamos a hacer lo siguiente: como nosotros acá tenemos una rutina que incluye un informativo dentro de 5 minutos, le sugiero que le haga una primera pregunta para una respuesta relativamente breve y que luego nos espere en línea, puede ser 3-4 minutos para continuar. Claro que sí. Buenísimo, le agradezco enormemente la gentileza. La primera pregunta sería si, según lo que es su lectura y los datos que proponen las encuestas y su análisis también, toda elección evidentemente se define cómo se cuentan los votos. Esto es innegable, lo sabemos, ocurre acá, en México y en Pakistán, digamos, y en cualquier lugar. Pero dentro de los elementos de análisis que hay, sí da la impresión que el resultado de la elección presidencial del 1 de julio está tendencialmente casi resuelto y lo está a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, eso es lo que parecía hasta hace aproximadamente unas 3 semanas que ajá, comenzó un movimiento. Bueno, lo escucho, sí. Sí, por favor. Es que estamos entrando en un teléfono fijo que es mucho mejor para contestarle, Mario. Ajá. Lo escucho. Bueno. Sí, gracias. Entonces, en este sentido, las cosas han cambiado con este movimiento estudiantil que irrumpió en el proceso electoral de manera inesperada para todos los analistas. Las encuestas han estado funcionando, pero como usted ya sabe, las encuestas son instrumentos de la propia campaña electoral en lugar de medición. En un país como el nuestro, donde el fraude electoral se ha dado innumerables veces, y en las contiendas electorales tenemos 2 grandes fraudes electorales, que fue en el 88 y ahora y en el 2006. Uh-huh. Entonces la encuesta es poco confiable. Uh-huh. Lo que un grupo de la Universidad Autónoma Nacional de México realizó una encuesta, y había una especie de empate técnico entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Es decir, se están definiendo, digamos, 2 punteros, que es el candidato de las izquierdas y el candidato del Partido Revolucionario Institucional. Uh-huh. En la medida en que avanza Andrés Manuel López Obrador, hay un gran nerviosismo en toda la clase política que ha estado gobernando México durante décadas. Y en ese sentido, signo de que el candidato de izquierda ha venido avanzando, es lo que las declaraciones del expresidente de México, Vicente Fox, en el sentido de que había que arropar al puntero del PRI. Ajá. Esto es, contraveniendo su propia afiliación política, se está definiendo Vicente Fox por Peña Nieto. ¿Por qué? Porque pues hay grandes negocios involucrados, pues toda una secuela de impunidades a lo largo de 12 años de estos dos gobiernos del Partido Acción Nacional. Está todo lo que significa el gran negocio de las armas y el narcotráfico, todo lo que ha significado las privatizaciones. Entonces aquí pues están definiendo 2 tipos de proyectos. Por un lado, el proyecto de un cambio moderado significado por Andrés Manuel López Obrador. No crea usted que es un cambio de carácter radical ni anticapitalista, ni mucho menos, sino más bien un tipo de alternancia de izquierda, y lo que significaría la continuidad de un proyecto que han venido manejando juntos tanto Acción Nacional como el Revolucionario Institucional. Uh-huh, a mí, yo he sido diputado federal en 2 ocasiones, y lo que siempre he encontrado en esos años de mi experiencia parlamentaria es que cuando peligra los intereses de la clase dominante, el PRI y el PAN entran siempre en negociación para poder sacar adelante el proyecto de esa clase dominante. Ajá, entiendo. Entiendo perfectamente lo que usted nos dice. Vamos a pedirle, pues, que sigamos en contacto, Gilberto López y Rivas. Mi próxima, la siguiente pregunta, que se la dejo para, sencillamente, para que la comentemos después. Usted nos mentó la existencia de dos fraudes muy importantes en las elecciones presidenciales de México. Entiendo que los dos contra el candidato del Partido Revolucionario Democrático. Le pediría, si usted me dijera, que según también los elementos disponibles y su experiencia y su olfato, hay alguna posibilidad o alguna hipótesis de que en esta ocasión pudiera repetirse. Pero le voy a pedir que me lo conteste en un ratito cuando retomemos la comunicación. ¿Puede ser? Claro que sí. Le agradezco muchísimo. Las noticias en la radio pública, Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 11 grados 9 décimos, humedad 71%, presión 1012, decimal 4 hectopascales, cielo algo nublado. Amado Vudú advirtió que el gobierno garantizará el abastecimiento de todos los argentinos. El vicepresidente destacó la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo ante el paro lanzado por los camioneros tras fracasar la reunión paritaria. Dijo que el Poder Ejecutivo aplicará la ley en caso de que los choferes y la Cámara del sector no lleguen a un acuerdo. Argentina defendió su política de desarrollo sustentable en las reuniones preparatorias de la cumbre de Río más 20. La subsecretaria de Planificación y Política Sustentable de la Nación, Silvia Révora, señaló que nuestro país va a rechazar la idea de implementar la denominada economía verde, porque detrás de esta propuesta se podrían esconder barreras arancelarias para nuestro comercio. Argentina, en el marco del Mercosur, hemos dicho no a la economía verde. No a la economía verde si esta se entiende como barreras arancelarias a nuestro comercio, porque eso implicaría que para los países emergentes, los países que están desarrollándose, ¿no es cierto?, un límite a su desarrollo. Desde la ciudad de Río de Janeiro, Diego Frisco, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El ministro de Educación participa en los festejos por el Día de la Bandera en una escuela porteña. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, se acercó hasta el barrio porteño de Mataderos a la escuela número 8, Reino de Tailandia, donde va a participar de la promesa a la bandera de los alumnos de cuarto grado de este colegio. Sileoni marcó una diferencia entre la actuación del Estado a nivel nacional y lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en este caso con el cierre de grados. La gran diferencia es qué valor tienen para nosotros los ciudadanos, qué valor tiene el Estado, qué valor tiene un pensamiento donde el Estado esté más o menos presente, donde se asista más o menos a los que menos tienen. Bueno, me parece que gobernar es preferir, y en las preferencias se delatan las convicciones. Nosotros preferimos estar con los que menos tienen, o nos enseña la presidenta cada vez que puede que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, que el pasado es un pasado al cual hay que volver, no por un deseo morboso de volver al pasado, sino porque en el pasado hay delitos imprescriptibles. Bueno, una serie de medidas y de miradas sobre la realidad que nos permiten pensar que estamos en miradas bien, bien contrapuestas, ¿no? Más de 500 alumnos son los que concurren en jardín de infantes y nivel primario a esta escuela Reino de Tailandia. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 71%, presión 1012 decimal 4 hectopascales, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Seguimos con Gilberto López y Rivas, editorialista político del diario La Jornada. Y la pregunta era, él nos había comentado dos episodios muy, muy conocidos de fraude en elecciones presidenciales, elecciones muy, muy tachadas de irregulares, que perjudicaron, entiendo, al candidato Cuauhtémoc Cárdenas en su momento y a Manuel López Obrador en las últimas. Y la pregunta era, dado que lo que nos comenta López y Rivas es un crecimiento, precisamente, otra vez del Partido Revolucionario Democrático y otra vez del candidato López Obrador, si con los elementos que existen, los elementos de análisis político, información y demás, se puede husmear, atisbar una posibilidad de fraude, o si las circunstancias en este caso son distintas y esa hipótesis es descartable. Lo escuchamos, León Plevis y Rivas, y gracias por esperarnos. Sí, desgraciadamente las manifestaciones del fraude ya se han estado denunciando. Hay, por ejemplo, la demostración de miles de boletas duplicadas en el estado de Oaxaca. En el estado de Veracruz se han encontrado en bodegas de la Secretaría de Educación Pública del estado miles de despensas. Se ha estado denunciando la compra del voto, lo que aquí se llama el carrusel, que es que se hacen equipos de 10 personas. La primera saca un voto y deposita un voto falso, y ese voto comienza a ser llenado para el Partido Revolucionario Institucional y entregado a la siguiente persona, que saca el otro voto para el siguiente, y así sucesivamente hasta llenar 10. López y Rivas, le hago una pregunta práctica. Acá eso se llama, acá ese mecanismo lo llamamos voto cadena. Pero la pregunta es, ¿cómo se vota prácticamente? ¿Hay un sobre, hay una papeleta especial? ¿Qué es lo que se transmite de un votante al otro para posibilitar ese fraude? ¿Cómo se ejercita el voto? ¿Hay boletas hechas? ¿Marca una cruz el votante? ¿Cómo se hace? Sí, se marca una cruz por el partido de la preferencia. Se está, en este caso, varios estados por gobernador, por senadores, diputados y presidencia. Ajá. Y por ejemplo, López Obrador tiene 7 fórmulas distintas para votar por él, lo cual va a crear una gran confusión. El caso es que prácticamente es inherente a las elecciones mexicanas el fraude. Hay una gran cantidad de formas de fraude, que incluso con nombres, la urna embarazada, el voto de los muertos, etcétera. De tal forma que nuevamente se está denunciando la posibilidad del fraude, además de lo que se practicó en el 2006, que es el fraude cibernético, que se lleva a cabo a través de programas específicos que se tienen en las computadoras. Todo eso ha sido denunciado, comentado, y lo que pienso es que, además de ese fraude, mi visión de lo que va a ocurrir es que, una vez naufragada la candidatura de la candidata Vázquez, que es la candidata del partido en el gobierno, Acción Nacional, la parte más dura y la parte más militante de ese partido se va a ir por el voto útil a favor de Peña Nieto, quien es el que puede garantizar la continuidad de la impunidad de los negocios realizados a la sombra del poder, y la continuidad de todo el pacto con el narco, con los cárteles del crimen organizado, la continuidad pues del sistema dominante. Ese es yo creo que lo que va a ocurrir. Es decir, que si existe un empate técnico entre Peña Nieto y Andrés Manuel de alrededor de un 33%, el 20% que tiene la señora Vázquez puede muy bien irse alrededor de un 10 o 15% hacia Peña Nieto por instrucciones de la propia estructura de poder del Partido Acción Nacional. Es decir, ellos son muy pragmáticos, ellos han estado... de hecho, la alternancia que Fox prometió a los mexicanos nunca se dio, siempre fue un pacto entre PRI y el PAN, en las gobernaturas, en las estructuras del partido, en las privatizaciones, en la visión neoliberal de país que ellos tienen, corresponde perfectamente bien lo que Peña Nieto representa para los propios panistas. Entonces, lo que yo vislumbro es en un cambio de la votación de Vázquez hacia Peña Nieto, y con eso asegurar las posibilidades que tiene Andrés Manuel, cada vez más crecientes, cada vez ya está llenando las plazas, los movimientos, los estudiantes están movilizando. El día de hoy hay un debate precisamente en donde no participa Peña Nieto, que se va a transmitir a través del Internet, Telesur lo va a transmitir a través del Internet. Va a ser interesante porque va a ser el único debate no llevado a cabo por el Instituto Federal Electoral. Que, por cierto, también abona al fraude la debilidad del Instituto Federal Electoral, un instituto que no tiene la credibilidad de los ciudadanos, que hay un gran sospecha sobre la parcialidad de Valdés, el presidente del Instituto Federal Electoral, y la pasividad que ha tenido ante las denuncias del fraude que se han estado dando a lo largo de esta semana. Por lo que usted nos dice, y con esto vamos terminando y comienzo a agradecerle su claridad y su paciencia, es el sistema electoral es de vuelta única, o sea, el desplazamiento de votantes a que usted se refiere se produciría, por tanto, la primera elección, en el primero de julio, porque no hay un sistema de balotaje, ¿no es cierto? No, sí, así es. Así es, desgraciadamente no hay una segunda vuelta. Correcto. Gilberto López y Rivas, le agradezco muchísimo la presencia en la radio pública. Gilberto López y Rivas, reitero, es editorialista político del diario La Jornada e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Buenas tardes y hasta la próxima vez. Que le vaya muy bien, Mario. Hasta luego. Un abrazo para todos los argentinos y argentinas. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, el mensaje es por el tema que quiero que pasen, Margarita de Villa Martelli, cantada por Soledad Bravo, Ese Negro de Chico Buarque, con acompañamiento de Willy Colón. Muchas gracias. Fabián Fell escribió en nuestro muro en Facebook: ¿alguien puede mencionar un país o una región que pudo progresar con las políticas de ajuste que proponen los organismos multilaterales e internacionales? Digo, a lo largo de la historia, ¿hay algún país que pudo salir de una crisis con el modelo propuesto por la Unión Europea? Bueno, muy buenas tardes para el programa de Mario Weinfeld. Un beso para todos, muy lindo el programa, y quiero pedirles el Milonga el Negro, que canta Raimundo Rivero con la orquesta de Aníbal Troilo. Bueno, muy lindo el programa, vuelvo a repetirle, es un programa encantador que nos alimenta con muchas informaciones. Y bueno, que sigan bien. Gracias por todo. Ana Laura Ulejer escribió en nuestro muro también: amo a aquellos enanitos, tengo tres en la terraza, hubo una antológica discusión de arquitectos, voces respetadas en la profesión en los 70 que denostaban o defendían los enanitos de jardín con toda la implicancia que traen de la mano. Voto por los enanitos y también soy arquitecta. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Hubo muchas plumas en el llamado Grupo Forja, muchas. Era época que la política se construía leyendo y escribiendo, o sea, hasta bastante después, inclusive, esto ha cambiado bastante, pero, digamos, era inimaginable un cuadro político de cierto rango que no leyera, que no tuviera muchas lecturas, que no estuviera muy actualizado. Y era también relativamente inusual, había menos, pero en general el que hacía política tenía que asomarse a la escritura, tenía que escribir, tenía que saber hacerlo. Y uno podría decir esto más o menos, no digo, sigue habiendo, por supuesto, dirigentes políticos de buenas lecturas y buena formación, muchos lo son, pero digamos la tendencia general ha cambiado mucho. Uno diría en la generación de, digamos, de por ejemplo, de Raúl, no, del expresidente Raúl Alfonsín, el exgobernador Antonio Cafiero, eran hombres que leían mucho, que escribían bien, que tenían saberes. Tal vez en la generación, digamos, más cercana a mi edad, también eso formaba parte de un requisito. Era muy difícil ir a una reunión, a una asamblea, ir a una escuela de formación de cuadros sin tener sin tener mucho leído. Y después esto cambió un poco, porque, en fin, no vamos a hacer una teoría sobre el tema, cambió el punto. En cualquier caso, volviendo, el grupo Forja se caracterizaba por tener muchas, muchas plumas, muy buenas plumas, porque eran estudiosos y muy críticos, porque aparte arrancaron como minoritarios. Entonces, si sos estudioso, crítico, minoritario, tenés que ser punzante, tenés que llamar la atención, te manejás con ediciones de poca calidad, entonces tenés que refinarte para que te escuchen. Y también tenés que ser inteligente y una visión del país. Había muchos, tal vez en la historia, siempre quedan en este momento, si uno hace un ranking de popularidad, digo, los top two seguramente son Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche, merecidamente, pero tal vez con una dosis pequeña de injusticia. En fin, quedan un tanto relegados otras figuras que realmente hicieron mucho. De cualquier forma, Arturo Jauretche, mi favorito, por lo menos el que está en mi corazón, y el ingeniero Scalabrini Ortiz merecen ese lugar y bien que lo tienen. Hoy Carolina Francisco no va a leer unos textos de Raúl Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz combinaba por lo menos dos características que no suelen venir tan pegadas. Era un tipo bastante espiritualista, le gustaba pensar, le gustaba pensar en términos filosóficos y hasta metafísicos, y por otra parte era un obsesivo de los detalles, digamos, cuestiones que asoman en algunos de sus textos más canónicos. O sea, la historia de Ferrocarriles Argentinos es un libro de un ingeniero maniático, digamos, es un libro de un tipo que mira el mapa de cómo están desarrollados los ferrocarriles, que mira el trazado, que mira la producción, y que con elementos que ahora nos parecerían imposibles, no ya para hacer un libro, sino, no sé, para leer algo, para entender algo, desarrolló un esquema y una explicación de lo que era la dominación británica en la Argentina y aún el sistema político y el sistema económico que básicamente se hizo canónico, que básicamente seguimos usando. Y en textos como el hombre que está solo y espera y el hombre de Corrientes y Esmeralda, aparece esa idea de buscar qué es la argentinidad, qué es el espíritu de la tierra, qué hay en todas esas cuestiones. Aspecto del cual se burlaba muy amablemente Leopoldo Marechal en un libro bellísimo y muy complejo y muy lleno de mensajes y demás, como es Adán Buenos Aires. Scalabrini Ortiz era las dos cosas, y era un militante apasionado y era un hombre de enorme responsabilidad cuando escribía. Uno lo lee y dice, este tipo ha escrito y ha reescrito y ha releído, y debía ser un obsesivo y un insatisfecho de todo lo que escribía, y tenía derecho a no serlo tanto, porque realmente era, entre otras cosas, un buen escritor. Carolina los va a leer dos fragmentos de Raúl Scalabrini Ortiz. De uno, del hombre que está solo y espera, su obra de 1931. Otro, del hombre de Corrientes y Esmeralda. Son podaditos, nos dice Caro, y bueno, y vamos a escucharlos. Un día vamos a leer algo de la manga, vamos a leer, dice el mosquito, algo de la manga también. Ahí vamos. Para no amilanarme ante los fantasmas que la imaginación procrea en las tinieblas, para no desorientarme en la maraña de variedades porteñas que a veces simulan desdecirse de un barrio y aún de una cuadra a otra, me dilaté en la nada fatua, sino imprescindible creación, de un hombre arquetipo de Buenos Aires, el hombre de Corrientes y Esmeralda. En otro lugar aduciré las razones que me movieron a ubicarlo en esa encrucijada, para mí, polo magnético de la ciudad porteña, digamos de la sexualidad porteña. Este hombre es el instrumento que permitirá hincar la viva carne de los hechos actuales y en la vivisección descubrir ese espíritu de la tierra que anhelosamente busco. Será la guía La linterna de Diógenes con que rastrearé el hombre en quien ese espíritu se encarna. Lo muy grande hay que inducirlo de la observación de una partícula, no del enfocamiento directo. El que mira todo el bosque de manzanos no ve más que el bosque. Pero el que se reduce a mirar profundamente una sola manzana puede inferir el régimen de todas las manzanas. El hombre de corrientes y esmeralda es un ritmo de las vibraciones comunes, un magnetismo en que todo lo porteño se imana, una aspiración que sin pertenecer en dominio a nadie, está en todos alguna vez. Lo importante es que todos sientan que hay mucho de ellos en él y presientan que en condiciones favorables pueden ser enteramente análogos. El hombre de corrientes y esmeralda es un ente ubicuo, es el hombre de las muchedumbres, el croquis activo de sus líneas genéricas, algo así como la columna vertebral de sus pasiones. No se alboroten, pues, los políticos ni los granjeadores de voluntades, no. El hombre de corrientes y esmeralda no es ladero para sus ambiciones. Su nombre no figura en los padrones electorales, ni en las cuentas corrientes de los bancos, ni en los directorios de las grandes compañías, ni en las redacciones de los diarios, ni en las nóminas de comerciantes o profesionales, no. No es un obrero, ni un empleado anónimo. El hombre de corrientes y esmeralda es el vórtice en que el torbellino de la argentinidad se precipita en su más sojuzgador frenesí espiritual. Por todos los ámbitos, la república se difumina, va desvaneciéndose paulatinamente. Tiene sabor peruano y boliviano en el norte pétreo de Salta y Jujuy. Chileno en la demarcación andina. Cierta montuosidad de alma y de paisaje en el litoral que colinda con el Paraguay y Brasil, y un poliformismo sin catequizar en las desolaciones de la Patagonia. El hombre de corrientes y esmeralda está en el centro de la cuenca hidrográfica, comercial, sentimental y espiritual que se llama República Argentina. Todo afluye a él y todo emana de él. Un escupitajo o un suspiro que se arroja en Salta o en Corrientes o en San Juan, rodando en los cauces, algún día llega a Buenos Aires. El hombre de Corrientes y Esmeralda está en el centro mismo, es el pivote en que Buenos Aires gira. El hombre nació en apuntes apresurados de un partido de fútbol o de un asalto de box, en la agresión a un indefenso, en la palpitación de las muchedumbres de varones que escuchan un tango en un café, en el atristado retorno a la monotonía de sus barrios, de los hombres que el sábado a la noche invaden el centro ansiosos de aventuras, en las confesiones amicales arrancadas por el alba, en los bailes de sociedad y en la embriaguez sin ambajes de un cabaret, en algunos comentarios perspicaces y también en personas que exageraban involuntariamente un motivo mitigado en los demás. Evalúo la edad del hombre de corrientes y esmeralda en más de 25 años y en menos de 50. Dentro de esa extensión temporal, una concomitancia es siempre factible entre los porteños. Allí hay un dialecto de encariñamientos y de odios comunes, y el autor puede entenderse con ellos, puede. Por fuera de esos límites, el espíritu de la tierra tiene ecos que confunden al observador. Hay tanta variedad porteña en el tiempo como en la actualidad. Los menores de 25 años están menos solos. Ellos llegaron cuando la ciudad se desentumecía en costumbres nuevas e iba derogando su ascetismo. La ciudad reconquistó el río, trazó avenidas en sus veriles, habilitó balnearios en las playas. Las orillas se poblaron de bañistas sin remilgos, una camaradería sin cortapisas se trataba entre los sexos. Las familias volvieron a propiciar los paseos. Las instituciones deportivas permitieron el acceso de mujeres, hasta entonces interdicto. El automóvil fue incitación de los excursionistas. Las autoridades abrieron caminos, pavimentaron algunas salidas al campo y se ascribieron a su mantenimiento. Los cinematógrafos se multiplicaron por arte de birli birloque. En un santiamén se abrieron cerca de 1,000 salas para exhibir películas. Se levantó la proscripción al baile, que, como cristiano en Catacumba, pasó escondido en algún cabaret o en el vestíbulo de algún club. Ahora se baila en todos lados. Ya ningún polizón te espía los menesteres en que se distraen las parejas que en el fondo de un auto se hunden en el bosque de Palermo. La ciudad abre los postigos de su enclaustramiento. Ya ha disipado el cerco, ya ha desvanecido el peligro de un adulteramiento de su espíritu, rescata su jovialidad, la tranquila ociosidad en que la muerte se mata con una sonrisa, con una amistad o con un cariño. Mas una dañosa tentación acecha esta juventud, un riesgo la sitia. Es la de norteamericanizarse. El espíritu de la tierra no lo permitiría. Él tiene un destino y ha de cumplirlo. ¿Quién sabe qué terribles decisiones enarbolaría para salvarse, para conservar intacta su latitud, si modalidades exóticas amenazaran nuevamente contaminarlo? La ciudad no permitirá que el lucro y sus declinaciones sean la columna vertebral de su dinamismo. No. Tampoco los modos de los mayores de 50 años están totalmente implicados en el hombre de Corrientes y Esmeralda. Sus años pueriles, esos años en que el alma del hombre es receptiva como cera, gatearon un poco antes de la consumación del siglo pasado. Vivieron sus años imberbes en el seno de una sociedad aún suelta. Alcanzaron a paladear la afabilidad de las últimas tertulias que caracterizaron al Buenos Aires antiguo y el estrechamiento familiar que, en ellas, respiraron, les inmunizó en adelante. Además, tuvieron ideales, escorzos de ideales que aparecían al alcance de la mano. Creyeron en la ciencia a pie juntillas. Los biólogos, los fisiólogos, los químicos, los astrónomos y los mecánicos fueron los sacerdotes laicos de su religión. Ellos creían que el bienestar espiritual brotaría automáticamente cuando la República tuviera 40 millones de habitantes y hubiera en su territorio 100.000 kilómetros de vías férreas e incomputable número de fábricas y manufacturas. En su obstinación mecánica y geométrica, se olvidaron del hombre. Fueron los más europeos de los criollos. Algunos hay así todavía, y conspicuos. Ellos tampoco comprenderán del todo esa parte del drama del hombre de Corrientes y Esmeralda, cuyo ideal más tenaz ha sido tenerlo. Porque los ideales que al espíritu de su tierra acuerda no registran más aceleración que la de dejarse vivir. Caminando las noticias. Gente de a pie. Gaby, por favor. Muy bien, Led Zeppelin, Black Dog, lo pidió Verónica de Parque Leloir. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. We'll be right back. Gente de a pie por la radio pública. Tenemos una nota por línea telefónica, está con nosotros un amigo y colega, Sebastián Lacunza, que según nos dice nuestra producción tiene envidiables 40 años. En este momento Sebastián trabaja como periodista en la sección internacionales de Diario Financiero, es egresado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires y ha cursado posgrados en Opinión Pública en Flaxo y en la Universidad del País Vasco de España. Lo llamamos como coautor del libro Wikimedia Leaks, que escribió en colaboración con otro amigo y usual y agradable entrevistado de este programa, que es Martín Becerra. Sebastián, Mario Weinfeld, acá en Nacional, gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un gusto hablar con vos y con tu equipo. Vamos a tratar de hacer un resumen, no ejecutivo, que son aburridos, pero así un resumen a vuelo pájaro de un libro que merece el de un libro bien documentado, con referido a nutridas realidades, que merece leerse y que tiene unas cuantas páginas y unos cuantos abordajes. Y por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. Primera cuestión, Wikimedia Leaks, o sea, ustedes, vos, Lacunza y Becerra, trabajaron pues los famosos cables de Wikileaks referidos a la cuestión de los medios en nuestra región, en América Latina. ¿Por qué se les ocurrió hacer eso? Porque los medios de nuestra región, de América Latina, habían decidido no informar o no dar cuenta en detalle de cómo aparecían ellos mismos, cómo aparecían sus dueños, sus editores, en los propios cables de Wikileaks, y eran realmente noticiables en la medida en que allí había condiciones básicas de noticiabilidad en cuanto a acciones de lobby, pactos, acciones oscuras, lugares que merecían ser iluminados, y a medida que iba pasando el tiempo y vimos que estos cables no aparecían, con Martín vimos la oportunidad de, bueno, acá hay un libro, ¿no? Sobre todo también para dar cuenta de los matices, de las diferencias, del debate sobre el espacio de la comunicación en los países de América Latina, ¿no? A veces somos propensos los periodistas o los medios de comunicación o algunos analistas a dar explicaciones unívocas, ¿no? Bueno, esta es la corriente chavista, esta es la corriente progresista seria, esta es la corriente liberal, y resulta que también los cables nos permitían mostrar muchos matices y muchas diferencias, ¿no? Sí, ustedes desagregan entonces la información por países, ¿no es cierto? Van haciendo informes respecto a los respectivos países, y yo diría, para echar una mirada muy panorámica, ahí hay varios sujetos que dialogan o que se dejan ver. Por un lado, lo que uno podría llamar la propia embajada o el propio Departamento de Estado, ¿no?, de los Estados Unidos, digamos que es el que formula las reuniones, que es el que las sintetiza y tiene una mirada. Por otro lado, los actores políticos y con periodistas y también, o sea, titulares, o sea, empresarios vinculados a los medios. En mi visión, lo primero que sorprende para la visión relativamente prejuiciosa de uno es el lugar de la Embajada de los Estados Unidos o el Departamento de Estado. O sea, como un actor, qué sé yo, digo, comparativamente, por ahí estoy simplificando y vos me dirás y me ayudarás, menos insidioso, menos protagónico que los visitantes. Sí, en más de una ocasión toma distancia. Le para incluso el carro a algunos de los dueños de los medios de comunicación que le golpean la puerta, y en otra ocasión adopta una postura bastante escéptica y descreída de lo que escucha de los empresarios de medios, pero no obstante le sirve esa alianza que le servía en bandeja, y en este caso me refiero específicamente a los países que están en una posición más confrontativa con Estados Unidos, Venezuela y Bolivia, ¿no? Y Honduras bajo la era Zelaya. Ahí la embajada a veces describe con mucha crudeza cuál es un sistema de medios que la propia embajada califica como elitista, con prácticas antidemocráticas, con defectos básicos en cuanto al ejercicio de la comunicación, pero no obstante acepta la alianza, la instrumenta y la fomenta, ¿no? En otros países donde se permite más distancia, es el caso de Argentina, en el que la relación con el gobierno de los Kirchner ha tenido tiranteses, pero no ha sido confrontativa. Bueno, ahí la embajada claramente, en todo lo que es el proceso de la ley de medios, escucha, comparte algunas observaciones, pero critica también mucho a los medios e incluso manifiesta como cierto aval a la razón básica del gobierno, por ejemplo, para desconcentrar los medios audiovisuales, ¿no? Sí, lo que siempre existe también, por ejemplo, en cierta materia, es la defensa de ciertas decisiones empresarias o de intereses de los Estados Unidos, por ejemplo, respecto bueno de qué se hace con la televisión, ¿no es cierto? O sea, hay una defensa, digamos, de los intereses norteamericanos o de empresas norteamericanas que siempre está presente. Esa es la matriz. Claro. En realidad, si se analiza la deriva de los comportamientos de las embajadas, el eje que unifica a las diferentes embajadas es la defensa de los intereses comerciales de Estados Unidos. Claro. A veces le conviene apelar a todo y montar, incluso vos recién mencionabas cuáles son los actores que aparecen, ¿no? Y otro actor importante que aparece es el de las ONG. Claro. Y particularmente en Venezuela, y en el caso de Venezuela la embajada sí, se ve muy claramente en los cables después del fracaso del golpe del 2002. La embajada se pregunta, bueno, ¿a partir de ahora qué? Porque quedamos muy expuestos. Chávez utiliza nuestra exposición para ganar votos, es una herramienta estratégica de Chávez que la embajada reconoce como valiosa. Entonces, ¿cómo encaramos la batalla contra Chávez? Y a través de pactos con medios de comunicación y con ONGs. Y en los cables queda demostrado que la embajada trabajó con 300 ONGs en Venezuela, 33 de ellas creadas a partir de fondos norteamericanos. Es decir, no existían hasta que llegó a Estados Unidos con la guita y de alguna manera ayudó a armar esas ONG. Y muchas de ellas son las que hacen los informes sobre la libertad de expresión. Por eso nosotros utilizamos el término del círculo endogámico, ¿no? Porque las ONG preparan informes sobre la libertad de expresión en Venezuela, la embajada toma esos informes para elaborar documentos y denunciar, y a su vez las ONG se sienten avaladas por esa denuncia internacional, ¿no? Y los diarios las divulgan como información muy sólida, como agentes muy básicos, claro, digamos, como agentes muy creíbles, ¿no? O sea, claro. Hay una, yo soy desafecto a usar nombres propios muchas veces, a veces en exceso, pero hay periodistas que, y en Argentina hay alguno en especial, que a los que se asocia mucho la idea de decir, es el portavoz de la embajada. Cuando habla él, habla la embajada, y en la Argentina, cuando se dice la embajada, embajada hay una sola, y es la de Estados Unidos. Bueno, alguna otra por ahí, pero bueno. Ahora, lo que ustedes cuentan muy a menudo, inclusive en el caso de Argentina muy especialmente, es que en realidad, sobre todo, por ejemplo, en el caso argentino, y no solo, vinculado a ley de medios, en realidad hubo, entre periodistas, lobistas, propietarios y demás, gente que fue a llevar ideas a la embajada para que la embajada fuera reproductora de sus posiciones y no al revés, ¿no? O sea, gente que va a decir, esto está ocurriendo, este es el riesgo, háganse cargo. O sea, no es decir que no fueron como portavoces de la embajada, sino que más bien fueron a plantear a la embajada que fuera reproductor o propalador de sus propios planteos. Efectivamente. Y ahí entra en juego otro matiz interesante, ¿no? Las grandes políticas de Washington, los intereses de Washington, pero también las personalidades de los embajadores que intervienen. Aquí en Argentina era embajador Earl Anthony Wayne, sí. Que para que tengamos una idea de la dimensión del personaje, desde Argentina se fue a Afganistán y de Afganistán a la embajada de México, es embajador en México. O sea, debe ser de los diplomáticos más valorados en el Departamento de Estado, teniendo en cuenta qué destinos le depararon después de Argentina. Totalmente. En el caso de Wayne, que recibe a la cúpula directiva de Clarín, de La Nación, a quien era dueño en su momento, a los dueños del diario Crítica y demás, en todos los casos cierra los cables, tratando de desmenuzar de lo que escuchó, qué es lo que él comparte, pero sobre todo, ¿por qué le dijeron lo que le dijeron? Ajá. y los cuestiona. Trata de alguna manera de desarticular la lógica de lo que escuchó y después a veces se evalúa y dice, esto tiene algún asidero, esto no, de acuerdo a su punto de vista. Sí, en el caso de la actual embajadora Vilma Socorro Martínez... Wayne, perdóname que te haga una pequeña acotación, fue periodista, por otro lado. Sí, de Christian Science Monitor, un diario medio progre de Estados Unidos, que ahora es solamente online. Sí. Y en el caso de Vilma Socorro Martínez, por lo menos, si es ella la que lo redacta o de quien lo redactó, se veía mucha mayor permeabilidad a los argumentos que escuchaba. Uh-huh. Entonces, y esto es en el tramo más decisivo de la ley de medios, ya en el año 2009. Uh-huh. Entonces, en efecto, cuando va Joaquín Morales Solá, que sería, está muy mencionado como un interlocutor asiduo, digamos, sí. Y le transmite su pronóstico de cómo va a seguir el camino de la ley de medios y básicamente cuál es el futuro del kirchnerismo, que es fúnebre y catastrófico, la embajada lo toma como propio y en un momento asegura la embajada que no hay vuelta, que el kirchnerismo prácticamente se había acabado y que no tenía ninguna chance de continuar en el gobierno, ¿no? Esto era 2008, 2009, por ahí. Esto era, claro, 2009, uh-huh. en el segundo semestre del 2009, después de la derrota de junio, cuando había ya indicios, no de la recuperación del gobierno de Cristina de la magnitud que se dio, pero sí algún indicio, uno de ellos fue la sanción de la ley de medios, ¿no? Aún cuando la ley de medios ya había pasado a diputados, ahí el pronóstico era realmente determinante, digamos, no hay chance, y ahí es cuando Morales Solá le dice, bueno, lo mejor que puede pasar es que la ley salga tan horrible como es el proyecto, así se traba en la justicia, y la embajadora, sí, bueno, y fíjate que en ese caso, en cuanto a trabarse en la justicia, no estuvo tan desacertada, dice, bueno, esto probablemente se va a trabar en la justicia. Y después, cuando se sanciona en el Senado, ahí la embajadora recapitula un poco y dice, bueno, en realidad esto que renace el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh, ahí demuestra la falla del pronóstico. Se pregunta, y el tema da para bastante, pero vamos a ir terminando. Y algo que también me llamó la atención, en orden a, digamos, a la precisión o imprecisión con que se hacen los análisis, algo que dicen ustedes de cómo describen el Departamento de Estado, la Embajada en Chile, el sistema de medios y cómo lo ven ustedes, o sea, cuál es la capacidad de descripción del sistema de medios que tienen, o sea, cómo describen cómo funciona el sistema de medios en Chile con relación a lo que es realmente. Te pido en un minutito, porque por ahí estamos un poco contra el reloj. ¿Puede ser, Lacunza? Sí, en un minuto, el sistema de prensa gráfica en Chile, creo que no me equivoco demasiado si digo que es el más concentrado de Sudamérica y que ha sido básicamente basado en un duopolio heredado de Pinochet, y más que heredado, legado con hombres que participaron en el pinochetismo. Ahora, como Chile, por oficialismo y por oposición, no representa un conflicto latente siquiera para Estados Unidos, ahí el embajador refiere al sistema de medios de Chile como un sistema de medios moderno, competitivo, plural. Dice sí que está sesgado a la derecha, pero no lo considera claramente un problema en cuanto a libertad de expresión. Entonces, ahí hay un contraste muy marcado entre lo que es la estructura de propiedad de los medios y la capacidad, los ojos de la embajada para poder ver eso como un problema en términos de libertad de expresión. Sebastián Lacunza, autor del libro Wikimedia Leaks, en colaboración con Martín Becerra. Gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Argentina se informa. Último momento. Cruce de declaraciones entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el primer ministro británico David Cameron en México. Tomamos contacto con nuestro compañero Hernán Mundo. Gracias, Fernando. La información de último momento, único medio radial para transmitirlo aquí en Los Cabos, México, la dio a conocer hace instantes el canciller Héctor Timerman, acompañado del vocero presidencial Alfredo Escochimarro. Hubo un cruce de declaraciones entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el premier británico David Cameron a poco de iniciarse el segundo plenario de la cumbre del G20. En concreto, el premier británico justificó de manera extemporánea, por lo menos a juicio del canciller Timerman, el referéndum que está previsto convocar Gran Bretaña, que tiene previsto convocar Gran Bretaña en las Islas Malvinas para saber cuál es la decisión de los isleños en torno a cómo continuar en el territorio isleño como ciudadanos británicos. Y también el dato, que no es menor, es que la presidenta Cristina Fernández intentó darle un sobre con las resoluciones de Naciones Unidas y el premier británico se dio media vuelta y no recibió este sobre con las resoluciones que avalan el diálogo por soberanía en las Islas Malvinas. Esto decía el vocero presidencial Alfredo Cochimarro. Y posteriormente vamos a escuchar un tramo de la palabra del canciller Héctor Timerman. Esto sucedió cuando estaba trabajando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahí en la reunión del G20, asistida por el canciller. Se acercó el primer ministro de Gran Bretaña a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para agradecerle el apoyo a la creación de un banco europeo que actúe como prestamista de última instancia a efectos de disipar los temores sobre el euro. La presidenta le dijo que había visto los principales portales de los medios internacionales que no reflejaban optimismo respecto del resultado de la cumbre de líderes del G20. En ese momento, el primer ministro inglés la interrumpió a la jefa de Estado argentina exigiéndole respetar el referéndum de los isleños. La presidenta, que tenía ante sus papeles un sobre con todas las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión de Malvinas, le dijo que se las quería entregar, porque lo que realmente había que respetar eran las casi 40 resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas y su Comité de Descolonización. El ministro le contestó que no iba a hablar sobre soberanía, a lo que la jefa de Estado le respondió que ella tampoco pretendía hablar sobre soberanía y que solo quería dialogar, tal cual lo ordenan las resoluciones de Naciones Unidas, que le quería entregar el sobre en mano. El ministro se negó a recibir el sobre y se retiró de su banca, a su banca. Eso es lo que pasó. Eso es lo que le quiere mostrar el canciller. Este es el sobre que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso entregarle al premier británico, mostrándole las 40 resoluciones de las Naciones Unidas, de su Asamblea General, así como de su Comité de Colonización, exigiendo que haya un diálogo entre Gran Bretaña y la Argentina para resolver la cuestión Malvinas. El primer ministro se dio media vuelta, se retiró sin recibir el sobre. Hasta allí el tramo de la palabra, tanto del vocero presidencial Alfredo Cochimarro como del canciller Héctor Timerman, calificando, reiteramos, de extemporánea, de fuera de lugar, la actitud de David Cameron de plantear el referéndum por Malvinas en la cumbre del G20 y también de haberse negado a recibir este sobre que le acercaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con las resoluciones de Naciones Unidas que avalan el restablecimiento del diálogo por la soberanía en las Islas Malvinas. Es todo por el momento. En Los Cabos, México, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Toño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 1:49 p.m. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Mariana Enríquez. Hoy les voy a recomendar una novela fresquísima, recién salida, y recién salida con premio. Acaba de ganar el premio Alfaguara de novela 2012, que es uno de los premios más importantes para una novela en lengua castellana. Se llama Una misma noche, de Leopoldo Brizuela, que es un escritor platense, tolosano, mejor dicho, porque Tolosa es la República de Tolosa, no es lo mismo. Y es una novela que en un principio uno puede decir, oh, no, otra vez esto. Es otra novela que tematiza la memoria de la dictadura, pero intenta hacerlo desde otra manera. Hay muchas novelas contemporáneas argentinas que lo hacen y desde todo el el espectro estético de la literatura argentina se aborda el tema, desde novelas muy intensas, por ejemplo, como 77 de Guillermo Sacomano o Ciencias Morales de Martín Coan. Estoy hablando de novelas de hace nada, que tienen lo abordan de una manera completamente distinta. La idea de Brizuela en esta novela es abordar la dictadura desde un lugar sumamente personal y a partir de un episodio de su infancia que luego ficcionaliza, ¿no? Hay algo de verdad, pero eso lo extiende, que es una requisa en su casa donde los militares pasan por su casa para secuestrar a su vecina. Y él recuerda que esa noche, por eso la novela se llama Una misma noche también, esa noche él, por algún motivo, mientras los militares estaban revisando su casa y luego pasando hacia el fondo y pidiendo pasar hacia el fondo a través de los fondos de la casa, él se puso a tocar el piano. Él dice que eso lo recordó hace poco, además, que fue un recuerdo un poco tapado, de alguna manera, y que la idea de escribir esta novela fue cuando, hace unos pocos años, esa misma casa, él sigue viviendo en el mismo lugar, fue robada por una banda que estaba relacionada con la bonaerense, y que fue un operativo que le recordó, era un operativo de otro orden, ¿no? Obviamente, pero que le recordó, le disparó esos recuerdos y además le recordó por cómo reaccionaron los vecinos ese tipo de miedo de esos años. La reconstrucción de esa noche es una reconstrucción de sus, no solo de sus recuerdos personales, sino de una mirada sobre lo que pasaba en los barrios y los silencios y de los vecinos y las, ¿cómo decirlo?, las complicidades que no son complicidades directas, sino las complicidades del silencio. Tampoco estoy hablando de lugares comunes en el sentido de que es una novela de no te metas, porque de hecho sí se meten. Claro. O sea, lo que a él lo preocupa de esa noche, lo que probablemente estaba pasando y él estaba tapando cuando se puso a tocar el piano, es el hecho de que su padre, que cuando era muy jovencito había sido cadete de la ESMA, casi por una cuestión de... un poco por una cuestión de obediencia o habrá sido miedo o qué es, él no lo sabe, ayuda a los que vienen a ir al fondo. Y toda esa pregunta sobre la motivación de del padre, la elección de tapar esa acción del padre con música, tiene que ver con ponerse a pensar, ¿este hombre lo hizo porque pensaba que estaba bien dejarlos pasar o este hombre lo hizo porque pensaba que si no los dejaban pasar mataban a su familia o por ambas cosas? ¿Y el resto del barrio también pensaba lo mismo? La segunda parte de la novela que es muy interesante es que esta chica secuestrada en la ficción de Leopoldo Brizuela es un personaje que se llama Diana Cooperman, que trabaja para la familia Greiber. Él admite que está fascinado con la familia Greiber porque le parecen él lo llama unas víctimas incómodas. No son víctimas románticas, dice él. Son ricos, son sobrevivientes, están lejos de no producen simpatía. Incluso él en unos reportajes decía que cuando intentaba contarle a sus amigos voy a usar a Lidia Greiber, le decía, ¿te parece Lidia Greiber? Como elegí algo más menos relacionado con el dinero y los bancos, digamos, ¿no? Entonces él habla de también alejarse un poco del relato tranquilizador de lo que son las víctimas y empezar a pensar fuera de ese estereotipo. También trabaja, por supuesto, al trabajar con la familia Greiber, con el antisemitismo. Hay algo y introduce además una variable de clase que a mí me resultó muy interesante, pues su padre, cadete de la ESMA, es un hijo de madre soltera de La Rioja, muy pobre, que es antisemita, que de alguna manera apoya oblicuamente la dictadura y no es desde el lugar del que uno puede imaginar de el vecino de... No sé si el vecino, pero es imaginario de la aristocracia o la oligarquía apoyando la dictadura, sino es de un lugar completamente distinto. Hay algo que dijo en una entrevista que le hicieron Leopoldo Brizuela, que es lo siguiente, que me pareció también muy interesante, que está reflejado en la novela. Dice: una misma noche es una novela muy de la época kirchnerista, con la que yo acuerdo, pero también trata de pensar ciertas cuestiones de una profundidad distinta. Me refiero a no tirarle el prontuario en la cara a la gente desde un lugar de absoluta pureza y heroísmo. Uh-huh. En ese sentido es una novela sucia, que se ensucia al narrador, se ensucia a sí mismo y se pregunta sobre su propia responsabilidad, aunque solo era un chico, y la propia responsabilidad de su familia, y quizá la imposibilidad de no tener responsabilidad también, o de no sentirse culpable por algo. Casi la condena a eso, y lo difícil que es asumir y aceptar eso. Una misma noche, se llama Leopoldo Brizuela, la van a conseguir porque es novedad absoluta, y me parece una novela muy interesante, muy valiente por muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, hace una visita a la ESMA y confiesa que le cae mal la guía. Y es casi un paso de comedia y al mismo tiempo una irritación ahí absolutamente genuina cuando uno tiene otra mirada y otra historia que contar, que es igual de válida. Una misma noche, Alfaguara, se las recomiendo. Mariana Enríquez. Lo que contó desde México con rango de primicia Hernán Mundo, sin duda va a ser objeto de disquisiciones, debates y demás. Cristina Fernández, quien es la presidenta de los argentinos, David Cameron, el primer ministro inglés, cara a cara, digamos, un lo que el gobierno argentino consideró una provocación referido al referéndum, un desplante con relación a aquello que la presidenta Leas le quiso acercar, sencillamente documentación, gestos políticos, marcar diferencias en un lugar donde están muy cerca todo el tiempo. Algo se esperaba, lo que ocurrió, de todas formas, como siempre, cuando suceden los hechos entre protagonistas tan altos, siempre sorprende, llama la atención y va a dar para mucho. Una noticia que se va a ir desagregando durante todo el día, la tuvimos acá en la radio pública gracias a nuestro enviado Hernán Mundo. Nosotros nos vamos y volvemos a estar mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Te agradecemos la escucha. Último tema de hoy con Blancos y Negros, por favor, Gaby. Lo pidió Beatriz, General Rodríguez, Rubén Rada y Javier Malosetti Blumana. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chenero rara, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Leche negro rara, este negro rara, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá. En los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mano. Toca chiste y grabado, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Toca chiste y grabado, toca grita la hinchada, toca y canta tranquilo, que acá no pasa nada. Mamá, papá, ustedes ahí. Siempre en los conciertos pasan cosas raras.